Los proxenetas, los traficantes, explotan a las mujeres sexualmente y las deshumanizan, también las odian. Las mujeres que son engañadas por otros hombres odian a sus maridos por haberlas engañado y odian a las mujeres prostitutas por haber tenido sexo con ellos. Los hijos de los puteros odian también a sus padres por haber tenido sexo con mujeres prostituidas. Entonces, contamina las relaciones humanas. Un Estado que legaliza la compra del sexo fomenta el odio entre los hombres y las mujeres. Destruye y traumatiza las relaciones y a las familias por generaciones. Bien, esta era la otra pata en la cual también estamos siempre poniendo una mirada, ¿no? ¿Qué es, qué sociedad propone la regularización, la reglamentación de los servicios sexuales? O cuando sociedad, se llaman servicios sexuales o trabajo sexual, es claro. Esto, ¿no? Es esto. Muchas veces decimos dónde está el límite para decir que esto es trabajo, ¿no? Claro. En algunos casos, o que es un trabajador, en algunos casos cuando hablamos de torturadores, y bueno, en este caso también, ¿no? Sí, se habló en forma explícita de cuál es la herramienta de trabajo en este caso, o cuál sería la herramienta de trabajo, a lo cual claramente ninguna de las intervinientes consideró que fuera trabajo, ¿verdad? Bueno, tanda.